Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Recordemos esa frase bíblica, quo vadis. Comienza un año más. En esta época solemos recapitular lo que hemos hecho en nuestra vida y en lo posible planear el futuro. Cruzan por nuestra mente preguntas del tipo, ¿qué quiero lograr este año? ¿Qué me había fijado que no cumplí y por qué? ¿A dónde me dirijo? Y como a veces no logramos palomear del todo lo propuesto, comparto contigo los 4 pasos que, de acuerdo con la programación neurolingüística, habría que mentalmente tener muy claro para lograr aquello que soñamos. Número 1 es tener muy claro qué deseas. Si observas, cualquier persona exitosa tiene muy claro aquello que desea, lo que quiere obtener y qué quiere ser o lograr. En un estudio realizado en la Universidad de Yale en 1953, se les preguntó a los estudiantes si tenían metas específicas y planes para lograrlas. Solo el 3% tenía sus metas por escrito. 20 años después, los investigadores entrevistaron a los sobrevivientes de la clase del 53, descubrieron que en términos emocionalmente exitoso y financiero, ese 3% estaba mucho mejor que el 97% restante. Te invito a hacer una lista de todo aquello que quieres, de tus metas y tus objetivos. Es importante expresarlos en forma positiva. Por ejemplo, quiero ser director de esta empresa, en vez de decir, no me quiero quedar en este puesto siempre. Así el cerebro registrará tal deseo y el inconsciente empezará a trabajar. Segundo, actúa. Haz todo lo que pueda conducirte a la meta. Esto parece obvio, por supuesto, pero es la diferencia principal entre quienes sí alcanzan su meta y quienes nada más hablan y sueñan con ella. A veces dejamos pasar el tiempo con la esperanza de que las cosas se logren solas y, por supuesto, nada sucede. Toma las riendas de tu vida. Empieza por hacer realidad tus pensamientos. Pregúntate lo siguiente: ¿qué tengo que hacer hoy para asegurarme que mi meta se logre? Da ese primer paso, el más importante. Inscríbete en ese curso, haz aquella llamada, compra el libro, lo que sea que te pondrá en la ruta de tus sueños y comprométete a cumplir cada una de las metas que te impongas a ti mismo. 3. No hay fracasos, solo información. Qué difícil, pero observa con atención lo que sucede como resultado de tus acciones. ¿Qué te acerca a tu meta y qué te aleja de ella? Si algo no funciona tal y como lo planeamos, por lo general lo asumimos como si fuera un fracaso. La PNL nos dice que, bien visto, lo que sucede no es ni bueno ni malo, simplemente se trata de información o retroalimentación para mejorar. Cuando eliminamos el concepto de fracaso en nuestra mente, abrimos un camino inmenso de posibilidades. Y por último, 4, ábrete al cambio. ¿Algún día te ha revolcado una ola? Bueno, pues precisamente es lo que se siente cuando enfrentamos un cambio. El cambio cuesta siempre mucho trabajo. Sin embargo, es un aspecto necesario en la vida. Es muy probable que ahora mismo o muy pronto, tanto tú como yo, enfrentemos uno o varios cambios. Entonces tendemos a sentirnos solos en un torbellino de emociones que se asemeja a aquello de cuando nos revuelca una ola. Darwin decía que la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Los éxitos y los logros, el bienestar emocional, mental, físico y espiritual, dependerán de lo bien que tú y yo nos adaptemos a los cambios que con seguridad llegarán. Si observas la lagartija, ese pequeño animal podría ser nuestro modelo a seguir. Cuando la lagartija crece, cambia de piel para evitar quedar atrapada en un cuerpo pequeño y morir. ¿Cuánto bien nos haría aplicar esto a nuestras vidas, pensamientos, madurez y relaciones? Quitarnos la piel y renovarnos por completo. En estos días propicios para la reflexión, tomemos estos principios. Pongamos las metas por escrito y recuerda el ejemplo de la lagartija para no quedar atrapados en un cuerpo que nos impida crecer. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.